Bienvenidos a otra pequeña cápsula de nuestro blog. En esta ocasión reproduciremos una pequeña parte de una sesión de preguntas y respuestas hecha a Naomi Altabef, directora educativa asociada en el Design Mentor Training, dentro de la cual nos habla sobre los problemas que se presentan al armar un portafolio. ¿Qué define en tu mente un buen portafolio? Un portafolio efectivo representa exactamente las habilidades del diseñador en la mejor luz posible. Esto quiere decir que debe de ser limpio y bien armado, y cierto es que es bueno ser diferente, pero un portafolio no debe de ser desconcertante. El lector debe estar más consciente del trabajo que del portafolio mismo. Un portafolio efectivo ilustra la propia presentación del diseñador y sus habilidades de comunicación al mismo tiempo que muestra su trabajo. ¿Qué define una pieza de portafolio? Para un estudiante de diseño, entre más profundo el proyecto, más oportunidades tendrá de convertirse en una buena pieza de portafolio. Una pieza que claramente muestra la habilidad de investigar un proyecto y exhiba las habilidades con la tipografía, color, composición y cuestiones técnicas, dirá mucho del diseñador en un pequeño espacio. Un posible empleado verá rápidamente tu trabajo, así que tienes un espacio limitado para ponerlo. ¿Qué tan importante es tener una segunda opinión sobre tu trabajo? Tener una segunda opinión es de mucha ayuda. Es muy difícil autoeditarse, especialmente cuando estás armando tu primer portafolio. Puedes estar muy encariñado a cierta pieza de tu trabajo que no encaja con el resto del libro y realmente debe de ser eliminado. Sin una segunda opinión, es difícil ver eso. ¿Qué sucede en una revisión de portafolio en una escuela de arte tradicional? En Parsons, donde yo estudié, todos los estudiantes llevan sus portafolios a la revisión y uno a uno los van colocando en una mesa, donde se les critica e inclusive se les hace pedazos. Es una dura crítica. El trabajo que está siendo evaluado en una revisión de portafolio puede haber sido criticado de una manera menos severa en un punto más temprano del curso, cuando acababas de hacerlo. Pero al final del programa, cuando todo se complementa en el portafolio, es visto de una manera más dura, más como la apreciación rápida que se verá en el mercado laboral. ¿Cómo puede un diseñador desarrollar habilidad de ser más objetivo sobre su trabajo? La objetividad usualmente viene de dejar ir. Recuerda, quitar una pieza de tu portafolio no es equivalente a quemarla. No invalides un trabajo por editarlo del libro que llevas a una entrevista en particular. Otra manera para ser objetivo es pasar tiempo viendo el trabajo de otros con ojo crítico, pensando qué podría hacerse diferente para mejorarlo. Cuando entrenes tus ojos en el trabajo de otros, podrás aplicarlo al tuyo sin tener tu juicio nublado por el hecho de ser tu trabajo. ¿Qué tanto afecta la presentación del portafolio a la percepción que tiene el cliente? Si el portafolio es limpio y bien presentado, eso habla de las habilidades de comunicación del diseñador. También es importante las habilidades orales del mismo para explicar el concepto detrás de cada proyecto. El portafolio le dice al posible empleador que el diseñador entiende la relación entre arte y comercio. Esta ha sido un extracto de la entrevista a Naomi Altabef. La transcripción completa podrás encontrar en el link siguiente a esta cápsula. Esperamos tus comentarios al respecto de la entrevista y espera otra cápsula más adelante.